La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Asistencia alternada y sin compartir los útiles. ¿Qué dice el protocolo para el regreso a clases? Fue acordado por las 24 jurisdicciones. Empezará a regir desde agosto. Se suspenderán los actos escolares y se readaptarán los recreos. Se registraron 2.744 nuevos contagios y hay 69.941 casos en total. Más de 1.700 infectados fueron en la provincia de Buenos Aires. Hubo 34 muertes en las últimas 24 horas. Marcelo Longobardi cuestionó la persecución kirchnerista a la prensa y alertó que podría haber detenciones de periodistas. En TN Central aseguró que a Alberto Fernández lo ve como a un árbitro, no como a un jefe. Longobardi habló en TN Central y analizó la relación del kirchnerismo con el periodismo y las consecuencias que puede haber tras la causa de presunto espionaje ilegal durante el gobierno macrista. Fiel a su estilo, no dudó en ir al punto de la cuestión, aseguró que en las próximas horas podrían ser detenidos periodistas. Al comenzar, Longobardi cuestionó la opinión del legislador porteño Leandro Santoro, es que minutos antes, también en diálogo con TN, decidió no hacer declaraciones sobre los dichos de Oscar Parrilli, que había asegurado que Jorge Lanata es el Astiz de los medios. Si alguien dice eso, una persona de la democracia tiene que responder, porque si no lo hace, lo convalida. Él tiene que decir que no está de acuerdo, apuntó el conductor de radio contra Santoro. Hay algo que probablemente ocurra en la Argentina y que no hemos visto en democracia, y es la detención de un periodista. Atención, porque creo que ya está en marcha un intento o alguna orden de detención de periodistas. No se sorprendan si esto ocurre mañana. Yo no voy a decir nombres porque no quiero perjudicar a nadie ni producir un desastre familiar, pero esto puede pasar y está por pasar, advirtió. Asimismo, el conductor manifestó que lo que ocurre el día de hoy aleja a todos de cualquier posibilidad de alcanzar un consenso ante el colapso. Así se refirió al escenario que deberá enfrentar el país. La Argentina es un país que más tarde o más temprano lo va a tener como consecuencia de elementos que confluyen. La situación económica previa, la pandemia, la cuarentena, esto nos aleja de los acuerdos y consensos que van a ser centrales para enfrentar el colapso, sostuvo. Longobardi ejemplificó, hoy está en boga la figura de Vladimir Putin, quien acaba de ganar un cuestionado referéndum para superar a Stalin en cantidad de años de gobierno, un zar moderno. Su formato está presente en Donald Trump y varios líderes mundiales, también lo está en algún segmento del kirchnerismo. Acá vemos que el kirchnerismo pretende, como siempre lo ha hecho porque es constitutivo, empujar a los periodistas al centro del problema. Supone como regla general que el periodismo no reproduce las noticias, sino que las produce, las crea, y que las cosas serían distintas de no haber periodismo preciso. Por eso indicó, de ahí a suponer que entre Astiz y el periodismo no hay mucha diferencia, es la continuidad de esa clase de razonamiento. Es obvio que durante la época de los Kirchner y la de Macri hubo espionaje. Y yo sigo un caso que es el del periodista Hugo Alconada Mon, que fue víctima de los servicios de inteligencia que publicó un artículo tapa del New York Times contando lo que le pasó a él en la época de Macri. Pese a los casos de coronavirus, diputados seguirá las sesiones semipresenciales. 5 legisladores están contagiados. Oficialismo y oposición acordaron seguir con la misma modalidad. Vandalismo rural, el campo consideró como positivo el proyecto de Sergio Massa. Decenas de entidades de la cadena agroindustrial respaldaron la iniciativa que prevé penas de hasta 5 años de cárcel. Diferentes entidades de la cadena agroindustrial consideraron como positiva la iniciativa presentada por Sergio Massa en la Cámara de Diputados contra la inseguridad rural, así como las manifestaciones de repudio formuladas en el mismo sentido por autoridades nacionales y provinciales. El proyecto de ley prevé penas de hasta 5 años de cárcel para quienes sean responsables de la rotura de silobolsas, incendios de lotes de cultivos y robos. La primera de las situaciones se repitió una y otra vez en las últimas semanas, lo que puso en alerta a los productores agropecuarios. Entidades del sector difundieron un comunicado este jueves en el que tildaron como positiva y un claro avance institucional la iniciativa presentada en la Cámara Baja. El proyecto, de autoría de los diputados Sergio Massa y Ramiro Gutiérrez, busca incorporar la figura de vandalismo rural en el Código Penal. A su vez, destacaron las manifestaciones de repudio por parte de las autoridades provinciales y nacionales contra el delito rural, así como el tratamiento del tema en el Consejo de Seguridad Interior. Difícil olvidarse del corralito, ¿no? Bueno, y ahí está el engaño de una banda de gitanos que robó 50 millones de pesos durante la cuarentena. La organización les hacía creer a sus víctimas que el dinero en circulación iba a perder valor. Hicieron 34 asaltos y 8 extorsiones. Hola tía, ¿cómo andás? La frase anzuelo tuvo éxito al otro lado de la línea. Bien, mi amor, le respondió con ternura una mujer que no tenía idea del engaño. Aunque el estafador logra sacar la información con gran habilidad y dotes de actuación, la víctima sospecha y corta la comunicación tras varios minutos. Cuando el tono vuelve a sonar, se puede percibir la decepción del timador. El intento fallido no es reflejo de la dimensión lucrativa que resultaba el cuento del tío, un modus operandi tan antiguo como eficaz para una banda rosarina que robó unos 50 millones de pesos usando el arte de las palabras y el miedo a una imaginaria debacle económica provocada por el confinamiento por coronavirus. El primer día de la nueva cuarentena hubo 300.000 pasajeros menos en AMBA. El dato compara este miércoles con el anterior. Cayó 30% la cantidad de usuarios que viajaron en trenes, colectivos y subtes. La historia sin fin de Portezuelo del Viento, la obra de 1.000 millones de dólares que detonó el Mendo Exit, un largo conflicto entre Mendoza y La Pampa y el voto de otras 3 provincias demoran el inicio de la represa. El acuerdo entre Néstor y Cobos en 2007 y 13 años de demora. Lionel Messi tiene decidido irse del Barcelona, afirma un reconocido programa español. Según revelaron en El Larguero de Cadena SER, el rosarino frenó las negociaciones para renovar su contrato con el conjunto culé, que termina en un año. Jubilaciones, IFE y AUH con cajeros gratis. El gobierno busca evitar colas en los bancos. Los usuarios pueden operar en cualquiera de las redes habilitadas sin ningún costo. El Banco Central extendió la medida hasta el 30 de septiembre. las insólitas excusas de los no esenciales para zafar de las sanciones. Por ejemplo, se escuchó decir, mi papá es comisario. Con la extensión de la cuarentena, solo algunos trabajadores pueden usar el transporte público. Un video mostró cómo varios usuarios salieron igual sin el permiso. Hubo problemas para renovar los permisos de circulación con la APP Cuidar. Desde la Secretaría de Innovación confirmaron un inconveniente y dijeron que ya fue solucionado. Los trabajadores esenciales tuvieron que volver a completar los datos para obtener el certificado único de circulación para poder movilizarse a partir del miércoles 1 de julio. La novedad fue que tuvieron que incorporar documentación de respaldo para justificar el permiso. Todos debieron realizar el trámite a través de la página argentina.gov.ar/circular o a través de la APP Cuidar. El problema es que varios reportaron inconvenientes a la hora de hacer el trámite desde el celular con la plataforma del gobierno. El pacto que hizo Pampita con Benjamín Vicuña tras la separación. La modelo y el actor chileno tuvieron un escandaloso y abrupto final en diciembre de 2015, cuando ella aseguró haberlo encontrado en un motorhome con la China Suárez. Luego de haberle dicho a la actriz que arruinó una familia, la modelo intentó rehacer su vida haciendo un duelo interno que duró hasta que se puso de novia con Nacho Viale. A 5 años de la polémica, la conductora de NET se animó a dar detalles del pacto que hizo con el galán chileno tras la ruptura. Aunque él finalmente formó pareja con su compañera de película, lograron entablar una relación amena por el bienestar de sus 3 hijos. Atentaron contra pacientes críticos en Chaco. Les apagaron los respiradores. Fue en el hospital Perrando de Resistencia. Una autoridad de la institución aseguró que la persona que lo hizo conocía perfectamente dónde estaba la llave. Analizan las cámaras de seguridad. Pichetto dijo el verdadero problema de la cuarentena está en la provincia de Buenos Aires. Criticó la política sanitaria en el territorio bonaerense. Además, consideró que el presidente debería haber planteado alguna luz de salida del aislamiento. Mercosur, Alberto Fernández abandonó la sesión virtual cuando empezó a hablar Jeanine Áñez. Fuentes oficiales confirmaron que el presidente tomó la decisión por considerar que se trata de un gobierno de facto. En plena cumbre virtual del Mercosur, también hubo lugar para gestos políticos reales. Alberto Fernández abandonó inesperadamente la videoconferencia que compartía con los presidentes de la región. Sin embargo, el momento en el que lo hizo no pasó desapercibido por sus pares. Fue justo cuando comenzaba a hablar Jeanine Áñez, la mandataria provisional de Bolivia. El desaire virtual de Fernández pone en evidencia el distanciamiento entre ambos gobiernos. La mandataria asumió, tras la salida del poder de Evo Morales, en medio de acusaciones por fraude y un clima de tensión político y social. El Mercosur analizará el protocolo de la Conmebol que quiere el regreso del fútbol en el continente. Fue el compromiso asumido por los presidentes de los Estados miembros del bloque regional ante Alejandro Domínguez, que remarcó que muchas familias viven de esta actividad. El City fue una máquina, no tuvo piedad y goleó al Liverpool, el campeón de la Premier. El equipo de Guardiola se impuso 4-0 en el Etihad Stadium. Los Reds, que venían de festejar el título, fueron una sombra. Pelé, maravillado ante el talento de Messi, bienvenido al club de los 700 goles. El legendario exjugador brasileño llenó de elogios al crack del Barcelona. Gracias por el espectáculo, aseguró. Real Madrid derrotó al Getafe y comienza a escaparse en la Liga. Con un gol de Sergio Ramos en la parte final, el merengue dio un paso fundamental en la lucha por el título. Ya le sacó 4 puntos al Barcelona. La tigresa Acuña está internada por neumonía. Se hizo el test de COVID-19 y le dio negativo. De verdad que fue un susto. Ahora ya estoy mejor y por suerte me bajó la fiebre, explicó la histórica boxeadora argentina. El revelador mensaje de Dalma Maradona a su hermana Janina. Viviste cosas muy dolorosas. La hija mayor del 10 y Claudia Villafañe hizo público un texto dedicado a la joven que no tardó en responderle. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Dalma escribió: te lo digo en privado, pero ahora quiero que todos lo sepan. Sos la más chiquita, pero aprendo de vos todo el tiempo. Viviste y viste cosas muy dolorosas, aunque hablen cualquier pavada, elegís el silencio, sos la más fuerte de todas, la mejor mamá para Ben, te amo, completó. De inmediato, Janina reaccionó y le respondió también con mucho cariño. Tengo muchas ganas de abrazarte, te amo fuertemente, mi felicidad, ser tía y madrina de tu hija. Premios Gardel, con la lista de todos los nominados, Woz, David Lebón y Conociendo Rusia, lideran las menciones. La Cámara Argentina de Productores, CAPIP, dio a conocer los artistas que integran las 41 categorías de este año. El anuncio se realizó por primera vez a través de las redes sociales. Entidades periodísticas repudiaron los ataques a Jorge Lanata, Luis Majul y otros trabajadores de medios. Remarcaron que la estigmatización y el escrache enrarecen la libertad de expresión. Las críticas a Oscar Parrilli y a Fernando Iglesias. Boca analiza una oferta por Bebelo Reynoso y Agustín Rossi podría irse otra vez. Desde Estados Unidos ofrecieron casi 5 millones de dólares por el futbolista cordobés. Los números no cierran. Manos de Piedra Durán dejó el hospital tras recuperarse del coronavirus. Fue una pelea de campeonato mundial, afirmó la leyenda del boxeo de 69 años. Estuvo internado una semana tras contraer COVID-19. Un labrador atacó y mató a gemelas recién nacidas. La madre había salido de la casa unos minutos para hablar con un vecino y la mascota arremetió contra las bebas. La recaudación repuntó por la reapertura en junio, pero perdió 15 puntos frente a la inflación. Los ingresos a la AFIP crecieron 20,1%. El IVA, uno de los tributos que marcan el ritmo de la actividad, avanzó solo 11%. YPF también lanza un canje de deuda y busca posponer el pago de 1.000 millones de dólares. En medio de la negociación del gobierno con los acreedores y de la caída de la actividad petrolera, reestructura un bono que vence en marzo. seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Una nena de 11 años, violada y embarazada. Detuvieron a un tío y a la abuela. En Fortín Olavarría, los vecinos marcharon para pedir justicia. La menor está internada a punto de parir. El caso de la violación y embarazo de una nena de 11 años conmueve a la pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, Fortín Olavarría. La menor está internada a punto de parir. En las últimas horas detuvieron a su tío, que sería el presunto agresor, y a la abuela, por supuesto, encubrimiento. Según informaron medios locales, la nena sintió dolores en la panza y la llevaron hasta el Hospital Municipal de Rivadavia, donde los médicos descubrieron que estaba embarazada de 8 meses. Al conocerse el caso, los vecinos se movilizaron y la policía detuvo a un joven de 18 años y a la abuela de la nena, que la acompañaba en la internación. En busca de la clienta perdida, se le cayó plata en un kiosco de Florencio Varela y el dueño quiere devolvérsela. Los billetes estaban en una bolsita de nylon. No dormí en toda la noche pensando en esto, dijo el comerciante. Vuelve el cantante Por un Sueño a la pantalla de El 13. A 8 años de la última edición y tras la postergación del Bailando, el certamen regresa con 16 participantes. El conductor será Ángel De Brito. El futuro del Bailando 2020 todavía es incierto, pero la productora de Marcelo Tinelli sí está lista para anunciar la llegada del Cantando por un Sueño, el reality que pone a prueba las voces de los famosos. Se trata de la cuarta edición del programa en el país, que se verá en El 13, y contará con la conducción de Ángel De Brito y una conductora, co-conductora femenina, cuyo nombre aún no trascendió. ¿Será Jimena Barón? ¿Será Laurita Fernández? ¿Será Tini Stoessel? El Cantando salió al aire en 2006, en 2007, en 2011 y 2012. Las dos primeras ediciones eran un segmento dentro de Showmatch con la conducción de Tinelli. Los ganadores fueron Ileana Calabró, que se convirtió en furor con su versión de Libre, y el periodista Titi Fernández. Con la cara tapada y gomeras, una banda amenaza y les corta el paso a los automovilistas en Chaco. Un conductor grabó el modus operandi de cuatro jóvenes que además le pidieron plata en el acceso a Quitilipí. Inflaba la goma de una camioneta y le explotó en la cara. Murió en el hospital. La víctima es un joven de 26 años, empleado del local. Ocurrió en Guaymallén, Mendoza. La NBA planea una segunda sede burbuja para los equipos que no van a Orlando. Se trata de un mini torneo en Chicago con un formato similar al de la Summer League entre las 8 franquicias que no ingresaron al certamen en Disney. El Senado brasileño aprobó una ley contra las fake news. El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por diputados. Generó polémica y Jair Bolsonaro amenazó con vetarla. Duro revés contra Maduro en la Guerra del Oro. Londres reconoció a Guaidó como presidente interino. La justicia británica le impidió al régimen chavista el uso de más de 30 toneladas de metal precioso. Se viene una nueva edición de Campus Party, global y gratuita. Será del 9 al 11 de julio en su primera versión digital en más de 30 países. Contará con la participación de voceros de renombre como Edward Snowden y John Maddox Hall. Tom Hanks, preocupado por el futuro de Hollywood. No sabemos cuándo volveremos a rodar, dijo. El actor dio una entrevista a pocos días de que se estrene su última película, pensada para los cines, pero que se verá en formato digital. Tom Hanks fue una de las primeras celebridades en tener coronavirus, enfermedad de la que ya está recuperado. En medio de la crisis global sanitaria que hay, el actor mostró su preocupación por el presente de la industria de Hollywood. Nadie tiene ninguna idea de cuándo se podrá volver al trabajo. El momento llegará, pero no sabemos cuándo, admitió Hanks en una charla virtual con la prensa con motivo del lanzamiento de Greyhound, el último film que protagoniza. Cordero cíclope que atemorizó a todo un pueblo. Algunos creen que se trataba de un demonio disfrazado. Ocurrió en Java Occidental, Indonesia. Vecinos encontraron una insólita explicación para el nacimiento de este animal. Los vecinos de Java Occidental, en Indonesia, están completamente sorprendidos tras el nacimiento de un cordero con un solo ojo en el pueblo. Los lugareños, fieles creyentes de las mitologías, piensan que el animal podría ser el demonio disfrazado. Sobrevuelo virtual. Recorrieron un cráter de hielo en Marte donde podría haber vida extraterrestre. La Agencia Espacial Europea recreó cómo sería un viaje por arriba de una de las zonas más estudiadas del planeta rojo. A partir de imágenes digitales de alta definición, investigadores de la Agencia Espacial Europea que estudian a Marte hicieron un video en el que simulan el sobrevuelo de un dron por encima de uno de sus cráteres de hielo más importantes. En el agua helada se cree que podría ser el único sitio del planeta rojo donde podría existir vida extraterrestre. Las cifras del coronavirus en Argentina, casos totales 69.945, infectados 44.370, recuperados 24.186 y muertos 1.385. Con China como destino principal, las exportaciones de carne aumentaron un 2% anual en mayo. Las ventas externas rozaron los 250 millones de dólares, pero el precio promedio fue un 17,8% inferior.